Kubo bonke. Shadwell, yomshado asebenkiphelanga phakathi bazalwane lindelana usuku lomshado ngoba luye usuku lomshado hlala nini nintile maqolo nilindele usuku lomshado emshado.